¿Qué representa, digamos, que un artista como Rep en su inspiración haya dibujado ahí al ángel de la bicicleta y, bueno, por ahí inspirándose también en tu tema? Y en, bueno, yo lo conozco a Rep de hace mucho tiempo. No, no, no, te saludo ya. Bueno, no, bueno, qué sé yo, Rep es uno de los grandes artistas modernos que tenemos en Argentina, ¿viste? Hace poco logró una cosa que nadie lo logró, para mí, ¿no? Porque yo toqué de soporte de Bob Dylan y él hizo un dibujo de Bob Dylan con dos manos largas, dos brazos largos, y nos abrazó a mí, a Gustavo Santaolalla y a Charly García, que fue el cierre de mí, de la apertura que yo le hice a Dylan. Nosotros nos volvíamos locos con verlo a Dylan. Y el tipo estaba en una rara, ¿no? No quería ver a nadie y desconoció a todo el mundo. Él tendría que haber pensado que si nosotros le hacíamos el soporte a él, algo teníamos que ver con él, a Dylan, ¿no? Entonces, cuando terminó la actuación, bueno, todos tocamos, qué sé yo, Dylan se fue, qué sé yo, y él salió con un dibujo en página 12, que es Dylan abrazándonos a los tres. Que él logró una cosa que tendría que haber ocurrido, y la logró él. Ese cuadro lo tengo en mi casa, ya lo hice encuadrar, y bueno, es la envidia de Charly y de Gustavo, ¿no? Gustavo Santaolalla. ¿Qué opinás acerca de que diversos artistas distintos, aparte de vos, apadrinando acá la institución, vengan, colaboren y que aporten arte, no simplemente bueno, venir? Bueno, me parece que tiene que haber más artistas, ¿viste? No sé, es un hospital muy serio, está muy en lo profundo, realmente. Todo el país, cuando hay un chico que tiene un problema, piensa en el Garrahan y desea estar acá en el Garrahan. ¿Por qué? Porque han hecho buena letra, ¿viste? Porque fue un hospital donde trabajan médicos sabios y anónimos, que no salen nunca a ningún lado, se dedican a su profesión. Y bueno, me parece que eso es hacer patria, ¿viste? Yo trabajé hace mucho tiempo que trabajo con el Garrahan, soy padrino de acá. Hicimos una sala, auspiciamos una sala con Mundo Alas y venimos a tocar y todas las veces que sea necesario. Y hoy fue un honor realmente venir a inaugurar este mural de Rep, que es divino. Me parece que estuvo muy acertado el señor este que dijo que era como el Guernica de los chicos. Todo al revés, ¿no? Todo es como... El Guernica es una cosa que habla de guerra. Y esto es una cosa que habla de vida, ¿no? O sea que está buena la definición esa. Me parece bárbaro. Y por última, pasa esto que decía Rep. Él llegó, vino, vio la pared y empezó a pintar lo que le inspiraba. ¿Pasa eso en la música? En la música pasa eso muchas veces, sí, claro, claro, sí. Bueno, la gente que improvisa está permanentemente eso. En el free jazz, por ejemplo, la gente se junta a improvisar. En el rock también se juntan a improvisar y pasa eso. De todos modos, a lo mejor no pasa eso tanto en los pintores, ¿no? Pero sí en Rep, que es un tipo que... Es un loco, ¿viste? Un loco bien. ¿Qué pasa con hecho ya el documental y bueno, hecho en Canal Encuentro la serie de presentaciones de Mundo Alas. ¿Qué pasa después? ¿Qué hay después de Mundo Alas? ¿O no con sé, Mundo Alas? No, yo no me preocupo lo de después. La verdad que no. No, hay proyectos que no, como no nacen de una idea determinada, un día determinado, se dan, entonces no cuesta mucho pensar qué puede pasar después. En mi carrera sí, yo pienso que bueno, después del disco 30 tiene que ser el 31, ¿viste? Eso es lógico que tiene que ser así. Igual que un médico opera a un pibe, después tiene que operar a otro, ¿viste? Es así. Pero en el Mundo Alas no sé, la verdad que no sé. Ahora estamos viviendo el presente este, el éxito este de Mundo Alas, y no sé para dónde va la cosa. Creo que cuando más lo busquemos, menos van a pasar las cosas, porque así fue, así surgió Mundo Alas, de la nada, ¿no? Y se mantiene y tiene éxito por la buena onda que tienen los pibes dentro de la película. Ellos te demuestran que las capacidades que ellos crearon son superiores a las discapacidades, ¿no? Así que no sé qué va a pasar. A lo mejor podemos llegar a hacer ellos lo que ellos quieren, lo que ellos quisieran, ya lo dijeron. Sería compartir la música o el baile o lo que sea con otros artistas con discapacidades de otros países. Pero eso lo dicen porque ellos tienen ganas de viajar. Claro. Así que bueno, a lo mejor es eso lo que va a pasar. Yo no sé. Depende, ¿no? Quizá tengamos la oportunidad de que tengamos el dinero como para poder viajar y compartir la música con artistas con discapacidades de Ecuador, de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, qué sé yo. El otro día fuimos a tocar a Uruguay para los derechos humanos, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos y la Integración y la No Discriminación, y fue un éxito total. Y Mundo Alas fue un éxito increíble, ¿viste? Y adelante así de todos teníamos un montón de chicos con discapacidades uruguayos, ¿no? Y varios de ellos artistas, como el chico que bailaba acá, ¿viste? Yo tocaba y él se manifestaba. Eso es lo importante. Lo importante no es ser un gran, un mejor artista o no. Lo mejor es manifestarse, realmente, ¿no? Bueno.